El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, San Pío de Pietrelcina, como dijo San Pablo, ¿verdad?, que hemos leído la segunda lectura, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Eso es lo que aplicamos también al Padre Pío, llevó las marcas en su cuerpo, pero también en su espíritu, no solamente en el cuerpo. En el cuerpo se ve lo que está viviendo dentro de él, en su espíritu. El Padre Pío vivió un calvario toda su vida, vivió una purificación constante. Si uno no purifica en este mundo, purificará después, en la vida eterna, en el purgatorio. Y si no purifica ni en un lado y en el otro, no puede entrar al reino de los cielos. Nosotros, por naturaleza, debemos asociarnos a la pasión de Cristo. Debemos crucificarnos con Cristo internamente primero y después también externamente, ¿verdad? Tenemos que reconocernos pecadores, grandes pecadores, con conciencia plena, para que Cristo pueda ejercer misericordia en nosotros, porque lo que el Padre Pío tenía en su cuerpo estaba plasmada la misericordia de Cristo sobre él. Él se consideraba un gran pecador ante todo, un misterio para sí mismo y un gran pecador. Por eso él se dedicaba a confesar, con muchísimo amor lo hacía, tenía horror al pecado y un conocimiento de sí muy grande. Es decir, que si pecamos, si una persona peca, no puede decir, pequé porque le pusieron mucha sal a la comida, por eso ando medio así, nervioso, estoy enojado y peco porque ponen mucha sal a la comida. O pequé porque llueve y me arruinó un viaje, entonces peco. O peco, y siempre echamos la culpa de por qué uno está mal, o a la naturaleza, o a las cosas, o a las personas. Esa persona, si uno vive así, ¿cómo Dios puede tener misericordia con uno? Cuando estamos mal, o vivimos mal, o cometemos un pecado, le echamos la culpa a todo el mundo y excusamos la falta mirando alrededor y nunca nos miramos a nosotros mismos. Esto es muy importante lo que digo en la vida espiritual, porque todos nos preparamos a ser santos con los pecados incluidos. Porque si yo niego una partecita de mi vida, si yo niego que tenga miseria y pecado, ¿cómo puedo yo ser santo? Padre Pío se considera un gran pecador de verdad, no es algo ficticio, un gran pecador. No puede ser santo el que no ve de verdad sus pecados y se cae de rodillas pidiendo perdón a Dios. Ese sale como una flecha dirigida hacia Dios, pero seguirá teniendo miserias. En cambio, el que no las ve o justifica y quiere quedarse con una especie de alegría, y la alegría la hace consistir en no ver nada de falta, como hacían los fariseos, ese va por un camino terriblemente equivocado. porque por lo general no obedecerá jamás a nadie. Porque lo que necesita es verse bien, verse limpio, necesita el narcisismo, necesita verse limpio. Así vivían los fariseos, que no tenían piedad con nadie. No tenían piedad con nadie los fariseos, porque no veían sus pecados y la hacían consistir en cumplimientos externos. No caían de rodillas pidiendo perdón a Dios. San Ignacio, cuando predica los ejercicios de San Ignacio, él dice, la primera semana de las cuatro semanitas de ejercicio o cuatro etapas, la primera es para llegar a arrepentirme, es para ver mis miserias y caer de rodillas lleno de compunción del corazón, pero con un profundo deseo de llegar a Dios con miseria incluida, aborreciendo el pecado a su vez. No digo aceptarlo. Yo acepto mi debilidad sin dejar de luchar con toda la fuerza de mi alma. Porque si yo dejo de luchar porque digo soy débil, es otro de los problemas serios en la vida espiritual. Y San Ignacio dice, no se puede pasar a la siguiente etapa de la vida iluminativa si uno todavía no se derrite llorando sus pecados sin mirar alrededor. Entonces está listo. Y cuando está listo para comenzar un camino, se le apaga la luz. ¡Wow! Es la purificación del espíritu. ¡Wow! No. No, esto no es para mí. El joven rico dijo, esto no es para mí. Es la representación del que tiene apegos, riquezas en el corazón o apegos en el alma. No puede caminar, se asusta, lo ponen en el borde del abismo. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han visto, disculpen que este tema para mí es clave y está relacionado íntimamente con los santos, sobre todo el Padre Pío, ya van a ver cómo. Hace como 5 años, o tal vez un poquito más, una persona subió con un globo, todo preparado, a la estratosfera para tirarse de la parte más alta que jamás ser humano se haya tirado de cabeza. Claro, con paracaídas, pero con una velocidad que superó los 1.200 kilómetros por hora, ¿verdad? Que con casco, todo preparado, ¿verdad? A zambullirse. Dios te pone, una vez que tú reconoces que eres pecador y te entusiasma con la vida eterna, te dice, bueno, ahora te he entusiasmado, ahora tienes que empezar. Te entusiasmo porque es necesario que pases por la cruz. ¿Y dónde te pone? Te pone ahí, en el bordecito ese, y tú miras y se ve todo el planeta abajo. Y te dice, salta, que no tengo casco, no tengo paracaídas, salta. No, por eso hay pocos santos, por eso hay pocos santos. Pero no entienden la vida mística ni ascética. Y queremos encontrar en el Padre Pío la vida mística y ascética sin dejar de ser ascética. Todo me lo llueve Dios, Dios dame que sea bueno. Si tú le pides a Dios que te haga bueno, tienes que hacer actos buenos, porque Él te da el hábito y tú pones los actos. El que pone actos de paciencia, Dios le concederá el hábito de la paciencia, que te saldrá pronto, rápido, fácil. Y detrás de eso viene el don del Espíritu Santo, que es el don de fortaleza que viene a reforzar el acto de paciencia y te lo hace paciencia heroica. Porque te hace hacer actos que te superan incluso tu capacidad, pero empezaste y siempre debes seguir con la parte ascética sin dejarla. El ejercicio, la práctica sacrificada de todos los días de hacer actos virtuosos con amor. Si Padre Pío no hubiera existido, Cristo sería exactamente lo mismo. Si Cristo no hubiera existido, Padre Pío no existe. Depende total y absolutamente de Cristo. Es más, es una imagen, un reflejo vivo de Jesucristo, donde Cristo ha dejado plasmada su marca. Entonces, si yo quiero conocer al Padre Pío, puedo aplicarle todo lo que se dijo de Jesús en la pasión y puedo tomar el Salmo 22 o puedo tomar Isaías, otros salmos, para ir viendo, pero vamos a tomar solo dos. El Salmo 22 e Isaías, ¿qué dicen de Jesús? Porque lo que digan de Jesús se lo debo decir del Padre Pío. Porque Él es la reproducción de la pasión de Cristo en un sacerdote. Cristo sacerdote se hace presente, es el único sacerdote estigmatizado después de Jesús, porque Cristo es el primero, único y sumo. Por eso cantamos, tú eres sacerdote para siempre, Cristo. Padre Pío, no sé si lo habrán hecho a propósito, pero las hermanas saben que Hoy celebramos al Padre Pío como sacerdote, fundamentalmente, porque es el sacerdote único en el cual se reproduce toda la pasión de Cristo. Los demás que han tenido los estigmas no fueron sacerdotes en la historia, sino laicos, religiosos o religiosas, pero no fueron sacerdotes. Varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, dice Isaías, así será el Mesías, un varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Entonces, Padre Pío era eso, estaba familiarizado. Pero no crean que son las marcas, los sufrimientos. El sufrimiento del Padre Pío estaba dentro de él. Y si él se iba a un lugar, el sufrimiento seguía estando ahí. Para que él no se quería sacar ese sufrimiento de encima. Él no quería irse a otro lado. Él no quería subir una montaña. Él no quería ponerse un ventilador o comer algo especial para que se le vaya eso, porque eso no se va por cosas accidentales. No se quería vestir de otra ropa para tener... No es posible sacarse de dentro de uno las marcas de la pasión. No es posible quitarse la cruz que el Señor tiene reservado para cada uno dentro de uno. No se puede, porque el que reniega y se la quiere sacar no llegará a donde Dios tiene pensado que llegue, porque uno no sabe nada y Jesús lo sabe todo. Entonces, aceptar con amor los sufrimientos que Dios me manda dentro, en la parte psicológica, espiritual y física, dentro y fuera, lo que es el entorno de mi vida también. Y entonces, por eso la Virgen en Fátima le dice a los pastorcitos, ¿quieren ofrecer todo lo que el Señor les enviará? Porque Dios sabe bien qué le corresponde a cada uno. No nos va a preguntar, porque si me pregunta le digo que no, me da miedo, sino que me lo va poniendo y me dice, ¿te basta mi gracia, Pablo? Señor, quítame ese aguijón de la carne que me humilla. Si te lo saco, te volverás un fariseo. Te estás mirando ya demasiado, Pablo. Te lo dejaré, te basta mi gracia. Y eso te mantendrá humilde hasta la muerte, porque si tú quieres que te saque la espina, luego no verás en ti rosas nada más. Rosas sin espina, verás en ti puras rosas y fragancias rosas, pero yo no quiero eso de ti. ¿Quién te parará en la vanagloria luego si yo te quito esa espina? Todos tenemos las espinas, todos tenemos marcas de Jesús en nuestro interior y Dios espera una respuesta generosa. La marca que Dios pone en ti es lo que tienes todos los días y en cada instante que sobrellevar con un profundo amor. Tengas los estigmas externos o no, Dios te pide que lleves lo que Él te manda con amor. Y si quieres agregar alguna cosita de tu parte, va a estar muy contento Jesús. Que no te limites solamente a lo que Él te va mandando todos los días, sino que puedas agregar alguna cosita, algún ayuno, penitencia, oración, dormir en el suelo, hacer limosna, ¿verdad? Privarte de la comida alguna vez, porque alguna vez también uno come algo rico, pero también puede privarse de algo rico y comer algo que no le guste. También puede tomar agua cuando no tenga sed. También puede no tomar agua cuando tenga sed, y etcétera, etcétera. Porque uno, ¿qué hace con eso? ¿Qué es la finalidad de esos sacrificios que uno puede hacer? Tienden, primero, a fortalecer la voluntad. Segundo, a reparar mis pecados. Tercero, a glorificar a Dios con nuestros cuerpos, que no están al servicio de mi propio yo, sino al servicio de Dios. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por él las encontrará. Maltratado, mas él se sometió. Fue maltratado. Padre Pío fue maltratado. Fue calumniado. Fue maltratado por sus propios hermanos franciscanos, por los obispos, muchos obispos, que fueron a mintieron contra el Padre Pío, mintieron y juraron. Uno, que un obispo juró por la cruz pectoral que el Padre Pío se hacía los estigmas. Una calumnia gravísima. El obispo de Mafredonia nunca pidió perdón y murió sin pedir perdón. Eso es durísimo, durísimo. Él juró que lo vio. Otros juraron que no habían visto nunca eso de todo, pero él lo hizo. Y otros, ¿por qué? El demonio se encarga. Tal vez ese obispo nunca miró sus pecados, solo se dedicaba a mirar los ajenos y cometió monstruosidades u otros también. Siempre está todo mezcladito, todo mezcladito. Porque Judas, entre 12 que eligió Jesús de obispo, le falló uno. ¿A Jesús le falló? A Jesús nunca le falla nada. No le falló a Jesús. Nos falla a nosotros los hombres. A él no le falla. De 12, uno traicionó. No, perdón, los 12. Lo que pasa es que uno le terminó desesperándose. Los otros pidieron perdón, reconocieron sus pecados, como Pedro y tantos que huyeron todos del momento en la cruz, del huerto, se fueron todos, tuvieron miedo. Bien. He dado mis espaldas a los que me herían y mi mejilla a los que me arrancaban la barba. Y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos, escupidas. Igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca, lo acusaban de tener trato con mujeres al Padre Pío, ¿verdad? Hablaba mucho con una, el que lo vieron hablar con la otra. El Padre está hablando mucho con tal, el Padre está escribiendo mucho a tal, tal hija espiritual. ¡Wow! Entonces, esas cosas que el demonio encuentra gente por todos lados para hacer daño. Cuando contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Un gusano parecía, no un hombre, el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. Al Padre Pío lo encarcelaron dentro de su habitación y le solo podía celebrar escondidito en la habitación sin salir y sin que haya nadie para ayudarle la misa por un muy largo tiempo. ¿De qué lo castigaban? No sé, lo canonizó la iglesia. Y la iglesia no se equivoca cuando canoniza, se juega la infalibilidad del Papa. Quiere decir que era un santazo. Pero hay que pasarla. Se han repartido mis vestidos y echan a suerte mi túnica. Me rodean como perros, me cercan una turba de malvados. Han taladrado mis manos, mis pies. Y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y contemplan. Me buscan. Se burlan de mí cuantos me ven. Abren los labios, mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, que le libre Dios. Diéronme a comer veneno y en mi sed me dieron vinagre, etc. Todo eso se le puede aplicar al Padre Pío en la vida del Padre Pío. Y hoy en el altar se va a reproducir la pasión de Jesús, donde Cristo va a derramar su sangre sobre este altar, no física, sino místicamente, pero realmente. Ojo, es mística la sangre porque no es física. Es mística, pero es real. Místico no quiere decir que sea simbólico. Es real lo que no se ve, porque es místico. Pero es real que se derrama de vuelta toda la sangre sobre el altar, sobre todos los presentes. Esa es la misa, ese es el sacrificio de Cristo al Padre. Él es el primer estigmatizado de adentro y de afuera. Él vino a dar la vida por nosotros. Aquí en la misa se va a reproducir. Pero también tenemos la sangre física del Padre Pío, aquí, en una reliquia de primer grado. Física, la misma que fue derramada por Cristo. La misma que Cristo tomó para hacerla suya. Porque tomó su cuerpo, tomó sus miembros, tomó su sangre para que quede reproducida la vida de Cristo en él. Por eso hoy tenemos esta gracia. Es una reliquia que va a quedar ya para Frisidín, como otras que tenemos de primer grado, que ya vamos a hacer un relicario enorme. No todas juntas ahí, porque no, al final no se le reza ninguna, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué hago? ¿Padre Pío, Santa Teresa? No, el relicario se pone una sola reliquia, el día del Padre Pío se la expone. La novena se expone, la reliquia. Y se va exponiendo la reliquia del santo el día del santo, ¿verdad? Solamente. Pero tenemos que hacer un reliquiario donde estén guardaditas todas y se lo va exponiendo uno a uno en los distintos momentos. Vamos a pedir en este día a la Madre de Dios. Ella que estuvo tan contenta con el Padre Pío, porque el Padre Pío la amaba con todo su corazón. Recuerdo esta anécdota tan linda. Él estaba, la Virgen de Fátima, venía a visitar San Giovanni Rotondo. Estaba feliz de que venía la Virgen de Fátima, muy contenta, tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima, muchísimo, conocía muy bien el mensaje de Fátima. Se los digo un poco, yo conocí al padre Gabriel Amort, exorcista con el cual trabajé 3 años, Y él se dirigió 22 años, directamente lo conoció, se dirigía, era dirigido espiritual del Padre Pío. Y no solamente se dirigía, sino que una vez a la semana iban a las recreaciones comunitarias, le permitían entrar, porque él era seminarista y después fue sacerdote, le permitían entrar. Y él participaba de las reuniones del Padre Pío, de la recreación, y contaba muchas anécdotas muy bonitas del Padre Pío. Pero el Padre Pío tenía un amor muy grande a la Virgen de Fátima. Y venía a San Giovanni, y el Padre Pío se sentía muy enfermo, de verdad. Tenía fiebre, no sabían qué tenía, y otra, y él tenía unas ganas de entregarse más a Dios a través de las personas. Y le pidió a la Virgen, sáname cuando vengas. Él hablaba también con los santos y el ángel de la guardia, y dijo, sáname cuando vengas, te espero. Llegó la Virgen de Fátima, estuvo los 3 días o 4 por todos lados, y él contento, ya va a llegar el momento. Llegó el último momento y ya faltaba una hora, y ya el Padre Pío empezó a estar un poco triste, un poco inquieto. Subieron la Virgen al helicóptero, y subía el helicóptero, se iba, y el Padre Pío sacó el pañuelito por la ventana. Ese pañuelito que tiene ahí. Adiós, no me has sanado. ¡Buc! Ah, lo sanó en ese momento. ¿Por qué esperó tanto? Nosotros que pedimos algo y decimos, ya quiero, ya lo quiero. En el último momento, cuando se estaba yendo, como diciendo, me acordaré de ti, así te voy a probar en la fe, en la confianza. Es una anécdota muy linda con la Virgen de Fátima. Vamos a pedirle a él entonces que nosotros no nos olvidemos de él, porque él no se olvidará de nosotros, y que nosotros lo tengamos siempre como padre espiritual. Que así sea.